más terrible de todos los pecados. Niños, jóvenes, adultos, ancianos podrían emitir su opinión. Yo quiero que usted piense por un momento, ¿cuál será el pecado más horrible que un ser humano puede cometer? Y yo estoy seguro que algunos dirán, el homicidio, el adulterio, la blasfemia, el robo, etcétera, etcétera. Pero hermanos amados, vamos a descubrir que el pecado que de mayor gravedad a los ojos de Dios es un pecado que es muy común entre nosotros. Todos los que estamos aquí lo hemos cometido o lo estamos cometiendo. Por eso nadie se haga el santito. Yo no quiero que me haga cara de que usted es la Virgen de Guadalupe del año 2001 o 2006. ¿Ah? Porque si hubiera una persona que fuera libre de este pecado, le vamos a erigir un altar aquí, ¿no? Y le vamos a cambiar el nombre de amor y restauración al nombre suyo, San Pascasio, de Houston, o Santa Eulalia de Houston. No, este pecado es común. Todos vamos a tener que admitir que lo hemos cometido. En la Biblia hay varias definiciones de lo que es el pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Toda maldad es pecado. Lo que no es de fe es pecado. El pecado consiste en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. En resumidas cuentas, hay dos clases de pecado. Pecado de comisión y pecado de omisión. ¿Qué es un pecado de comisión? Es hacer algo que Dios prohíbe, es hacer algo que Dios condena. Es hacer algo deliberadamente que uno sabe con anticipación que es malo hacerlo. ¿Qué es un pecado de omisión? Es descuidar, omitir el cumplimiento de nuestro deber. O sea, dejar de hacer lo que Dios en su palabra nos ordena hacer. Noten bien la diferencia. Pecado de comisión es hacer lo que Dios nos prohíbe hacer. Pecado de omisión es no hacer lo que Dios nos ordena hacer. ¿Cuál de estos dos pecados será más grave? ¿Hacer lo malo o dejar de hacer lo bueno? Pues los dos, como dijo una hermana por aquí a mi derecha, los dos son de igual gravedad. Pero hermanos, esta mañana yo les voy a hablar en los 20, 25 minutos que me restan, según la eternidad, del pecado más grande, más serio que podemos nosotros cometer. Abramos en Mateo capítulo 22, rápido, rápido, rápido. Comenzando el versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una y preguntó uno de ellos, uno de los fariseos, intérprete de la ley, tentándole y diciéndole, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Cuál será el pecado más grande? ¿Ah? Aquí lo tenemos delante de nuestros ojos. El pecado más grande es no amar a Dios como Dios nos ordena hacerlo. Pecado de omisión, no perdonar. Pecado de comisión, no orar. Pero el pecado más grave que el hombre puede cometer es no amar a Dios como Él demanda que nosotros lo hagamos. Dios ha impuesto sobre nosotros una obligación como hijos, como siervos. ¿Y cuál es esa obligación? Que le amemos, ¿cómo? Como dice aquí. Ah, con todo nuestro ser, nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente. El hombre tiene que amar a Dios, alma, cuerpo y espíritu. Tiene que volcarse enteramente en un esfuerzo por amar a Dios sobre todas las cosas. Este pecado, somos culpables. Somos culpables todos. No hay una sola persona aquí, ni el pastor de esta iglesia, no Pedro Cantú, ni el pastor de la iglesia, sé que también se llama Restauración, en la Ciudad de México, hermano Víctor, ni el señor Darío París, mi hijo, ni el señor Norman París, el padre. Todos, todos somos culpables. Deberíamos estarnos dando, ser propicio a mí, ¿qué? Pecador. Aquí no hay ningún santito. No se haga el inocente, hermana. Yo le veo sus cachos y le veo también la cola, aunque está sentada sobre ella. Nos hacemos los angelitos, pero somos angelitos caídos, caídos. Porque todos, todos somos pecadores, culpables, no solo de este pecado, sino muchos más. Pero el pecado que Dios más condena en su palabra es el pecado de no amarle. La Biblia dice que en este mandamiento y el su mandamiento cuate, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, está encerrada ¿qué? Toda la ley. ¿Cuántos han aprendido de memoria los 10 mandamientos de la ley de Dios? En la iglesia católica se enseñaban y en la iglesia evangélica también, en la escuela dominical, cuando yo era niño en aquellos tiempos prehistóricos, se nos enseñaba a memorizar y a recitar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los 4 primeros regulan nuestra relación con Dios. Allí dice que no debemos hacernos imágenes ni ninguna semejanza, que no debemos tomar el nombre de Dios en vano, que debemos observar un día a la semana de reposo. Esos son los mandamientos que regulan nuestra relación con Dios. Los siguientes 6 mandamientos regulan nuestra relación con nuestro prójimo. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, etcétera, etcétera. Por eso todos los mandamientos principales de Dios, los 10 mandamientos, están encerrados en un mandamiento que es amar. Amar a Dios primero y ¿a quién? Al prójimo segundo. No podemos amar al prójimo si no amamos a Dios. Ni podemos amar a Dios si no amamos al prójimo. Están íntimamente ligados estos 2 mandamientos. El que ama a Dios de verdad va a amar a su prójimo. Y el que dice amar a su prójimo va a amar a Dios. Porque el amor es vertical hacia Dios y horizontal hacia ¿quién? Hacia el prójimo. ¿Y quién será nuestro principal prójimo? Pues nuestros padres, nuestra esposa y nuestros hijos, miembros de nuestra familia, nuestros amigos más cercanos, y de ahí todas las personas que nos rodean, todas las personas con las cuales mantenemos algún contacto. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Este mismo fariseo le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús se lanzó a contar la historia de un hombre samaritano que vio por ahí tirado a la orilla del camino a un pobre viajero que había sido asaltado y había sido herido y lo auxilió. Tomó tiempo, esfuerzo, dinero para ayudar a la restauración de ese hombre. Ese era su prójimo. Pues hermanos, nosotros tenemos que amar a Dios y amar al prójimo para evitar este pecado que es de inmensa gravedad para con Dios. Ahora, el amor a Dios no lo podemos nosotros llevar a cabo sin la ayuda de Dios mismo. Ustedes saben que hay tres clases de amor, o cuatro tal vez. Tres que son muy conocidos. El amor eros, que es el amor erótico, que es un amor físico, es una pasión, es un deseo concupiscente. Segundo, el amor fileo, que es el amor hermanable o el amor filial al que mostramos nosotros a nuestros familiares, nuestros amigos, etcétera, etcétera. Y el tercero es el amor ágape, que es el amor a Dios y de Dios. Ese es el amor perfecto. Nosotros sí podemos en lo natural practicar el amor erótico y muchos de nosotros lo hacemos. Porque nuestra carne está muy, muy soliviantada. Y nosotros sentimos cierta atracción, cierta pasión por ciertas personas que nos rodean. Ese es el amor erótico. El amor fileo, eso es natural en la familia, en la sociedad. Pero el amor ágape, ese es un amor que podría yo decir sobrenatural. Nosotros no podemos amar a Dios si no Él deposita en nuestros corazones el amor ágape. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿cómo? Por el Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros recibimos el amor de Dios y es por medio del Espíritu Santo que nosotros le devolvemos ese amor a Dios. Nosotros solo podemos amar a Dios con el amor que Él mismo nos imparte por medio de la obra del Espíritu Santo. Por eso la gente de la calle, la gente que llamamos nosotros impía, inconversa, no ama a Dios. No puede amar a Dios. El amor a Dios, el verdadero amor, solo se experimenta una vez que nosotros hayamos sido nacido de nuevo por obra y por gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo despierta en nosotros el amor a Dios y nosotros respondemos a ese amor, dándole a Dios lo mejor que tenemos de nuestro tiempo, de nuestro talento, de nuestra energía, de nuestro dinero, etcétera, etcétera. Amén, mis hermanos. También hay un amor platónico que es idealista. Hay gente que ama a una persona, pero nunca se atreve a declararle su amor. Lo ama ya de lejos, y sufre y llora debido a ese amor, pero nunca ha tenido el valor de acercarse a ella y declararle su amor. Nosotros no podemos amar a Dios con el amor eros, ni con el amor filio, ni con el amor platónico. El único amor que Dios reconoce y que Dios acepta es el amor ágape, que es creado, es inspirado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿cómo se expresa ese amor? Pues yo quisiera tener tiempo para explicarles todo, pero hermanos, por ejemplo, ese amor se expresa en la obediencia. Jesucristo le dijo a sus discípulos en una ocasión: si me amáis, obedecedme. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo no puedo decir que yo amo a mi Padre si constantemente me estoy rebelando en contra de Él. La desobediencia es evidencia de que no hemos amado como deberíamos de amar. Y muchos de nosotros, hermanos, estamos en desobediencia en áreas como la que mencionó el hermano. No damos el diezmo. Yo les aseguro que la mitad de ustedes no practican el diezmo. ¿Ah? El diezmo es un acto de obediencia a Dios que revela nuestro amor. Y muchos de ustedes no diezman. Ese es el problema que yo he encontrado en las iglesias hispanas aquí en los Estados Unidos, que la gente no da como debería de dar. Estamos tan ocupados, trabajando, ganando para comprar todas las montón de cosas que no necesitamos. Tenemos en la casa acumulados muchas cosas que no utilizamos, metidos en armarios, metidos en roperos, cosas. Abrimos el periódico, las páginas de Fry's o de Cons o un aparatito nuevo, electrónico, no sé, ay, yo tengo que comprar esto. ¿Cuántos de ustedes han comprado o quieren comprar un iPod? para 1500 canciones. Levante la mano. Ajá, los que se pusieron nerviosos y empezaron a reír son los primeros culpables. Invierten 280, 300, hasta 400, $500 en algo. A mí me agradaría tener un iPod, pero no lo necesito. Entonces no lo he comprado. Hace algún tiempo yo vi cierto aparato y le dije, Señor, ay, Señor, me gustaría comprar eso. Y el Señor me dijo, hasta que no uses al máximo lo que ya tienes, te prohíbo que compres ese aparato. ¿Por qué? Porque nosotros obtenemos cosas que después no les vamos a dar un uso racional. Invertimos en esas cosas lo que debemos darle a Dios. Yo me voy a atrever a hacer algo esta mañana. Yo quiero que usted sea honesto, sincero con Dios. Aunque la Biblia dice que no sepa tu mano derecha lo que da o hace tu mano izquierda, yo quiero, hoy voy a ser bien abusivo. ¿Cuántos de ustedes dan su diezmo cabal al Señor? Levante la mano. ¿Ah? Hermano pastor, ni el 30%. ¿Podrán los jóvenes dar su diezmo? Claro que sí, de su allowance. Papá, dame, aquí hay $5. ¿Qué deben hacer esos jóvenes? Inmediatamente apartar, ¿qué? Sus dos monedas de 25 centavos. ¿Ah? Esto es del Señor. Se quedan con 4.50 y lo disfrutan más. Dios hace que se les multiplique. Mire, usted no va a prosperar hasta que no obedezca a Dios en el área de las finanzas. Tiene que ofrendar, tiene que diezmar, tiene que dar lo que Dios exige. Para que usted demuestre su amor a Dios. Dar es un acto de obediencia. Obediencia es evidencia de que usted realmente ama a Dios como dice amarle. Amén. Hay otras evidencias del amor. Por ejemplo, el amor se revela en el silencio. Cuando viene la prueba, viene la lucha. Y usted empieza a quejarse, lamentarse y murmurar. Y anda malhumorado, empurrado, anda como dicen los colombianos. Usted demuestra que no ama a Dios, porque la que ama confía en el ser amado. Y nosotros debemos estar dispuestos a confiar al Señor en las buenas y en las malas. Una enfermedad, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, a mí, si yo he sido fiel a ti? Una cosa que el Señor me enseñó hace muchos años es nunca preguntar por qué. Porque Dios no está obligado a dar explicaciones. Hay una parábola en Mateo 20 donde los obreros del campo vinieron y le dijeron al Señor, ¿y por qué le dio a este sinvergüenza más que a mí? Él solo trabajó una hora, hora y media, perdone que no lo estoy llamando sinvergüenza, hermano. Pero ¿por qué a él le da el mismo jornal que a nosotros que trabajamos desde las primeras horas de la mañana? Nosotros nos llevamos la reventada todo el día bajo el sol. Y este advenedizo que vino a última hora, usted le paga lo mismo. No, es justo. ¿Y sabe lo que dijo el Señor? No tengo yo el derecho de hacer lo que yo quiero con lo que es mío. ¿Cuántos de ustedes son de Cristo? A ver, ¿cuántos son de Cristo? ¿No podrá el Señor hacer lo que Él quiera con usted? Y si Él permite una enfermedad, ¿será para mal o para bien? Un accidente, ¿será para mal o para bien? Un asalto y robo, ¿será para mal o para bien? Entonces, ¿cómo es usted de atrevido, de abusivo en decir, Señor, ¿por qué? Dios no le va a dar explicaciones. Usted lo que tiene que hacer es callar y esperar. Ahí está mi hijo. Él no me va a dejar mentir. Yo nunca, nunca le he preguntado al Señor por qué. He tenido ataques devastadores en el área de la salud, en el área de la economía, en el área de la moral, en el área de la relación con mis consiervos, pero cosas graves. Y nunca le he dicho, Señor, ¿y por qué? ¿Sabe por qué? Porque Romanos 8, 28 dice que todas las cosas van a redundar para bien de quiénes. De los que aman a Dios. Y si estamos lamentando, quejándonos, exigiendo explicaciones, demostramos que no amamos a Dios. Y las cosas no van a salir bien, sino mal. El problema no se va a resolver, se va a agravar. El silencio es la forma en que nosotros podemos demostrar que amamos a Dios. Otra forma que demostramos nuestro amor a Dios es estando dispuesto a perderlo todo por ganar a Cristo. ¿No? Pablo era un varón privilegiado, él se educó a los pies de los mejores maestros. Jovencito comenzó a ser tomado en cuenta por el Sanedrín, los miembros del Sanedrín lo tenían en alta estimación. Y sin embargo, ¿qué dijo Pablo? Que todo eso lo había perdido. ¿Por qué? Por el eminente conocimiento de Cristo, mi Señor. Debemos estar dispuestos a perder, si Dios quiere, nuestro empleo y no andar renegando, todos enojados. Si perdemos el empleo, Dios nos va a dar uno mejor. ¿No es cierto, Gonio? ¿A dónde está? Trabajó en el, está trabajando en el hotel donde nos hospedamos, pero a fin de este mes, Xcamic. ¿Dónde están los guatemaltecos? Pero Dios tiene algo mejor reservado para él. Amén. Los hijos de Dios merecen los mejores empleos. Y si buscamos a Dios, Dios nos va a abrir las puertas para que tengamos un empleo mucho más mejor y mejor remunerado. Ahora, hermanos, 5 minutos. ¿Cuáles son los beneficios de amar a Dios? Ya hemos mencionado uno, todas las cosas ayudan a bien a los que Dios aman. Balaam maldijo a Israel. Envió contra Israel los más poderosos hechizos que él podía fabricar. Pero la Biblia dice que Dios convirtió esa maldición en bendición. Lo malo Dios lo puede convertir en algo que será de gran beneficio para usted, para yo y para todas nuestras familias. Otra forma en que, otro beneficio que Dios nos da es lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no ha subido en el corazón del hombre, esas son las cosas que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. La revelación de la palabra de Dios. Una vez el Señor me llevó a Isaías 45, eso hace 40 años, y me dijo, a ti te daré los secretos, los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y lo ha cumplido, porque me ha dado una revelación de la palabra. Yo, miren, hermanos, yo entiendo cosas de la palabra que no encuentro en ningún libro. Y por eso muchas veces experimento el rechazo, porque como va en contra de lo que otros creen y predican, entonces creen que es una herejía. Pero es una revelación de Dios. ¿Por qué? Porque así con todas mis debilidades y achaques, yo he procurado amar a Dios con todo mi ser. Lo he puesto en primer lugar, hasta donde me ha sido posible en mi vida. Bueno, otro beneficio de amar a Dios. Hermanos amados míos, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que Dios ha preparado para quiénes? Para los que le aman. Nuestra participación en el reino de Dios, el reino milenial, el reino eternal, ¿depende de qué? De que amemos a Dios. Dios es muy excluyente. Él no abre las puertas de su reino a todos, a los que deseen o pretendan entrar. Hay requisitos y el requisito número uno es que para entrar al reino y beneficiarnos del reino, disfrutarlo a plenitud con todos sus beneficios, tenemos que amar a Dios en forma suprema. Amén. Otro beneficio, lo mencionó el hermano Víctor. ¿Ah? Cuando estudiamos el pacto abrahámico, descubrimos que ese pacto solo se cumple en la vida de ¿quiénes? De los que le aman. Y claro, por amar a Dios, están tratando de vivir una vida fiel, una vida santa, una vida que sea del entero agrado del Señor. Pero el requisito es amar. Yo, para que no se equivoquen, les invito a abrir un versículo en Deuteronomio capítulo 7. Ahí está la descripción del pacto abrahámico. Y en el capítulo 7, versículo 12, no, en el 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? Que guarda el pacto, ¿a quiénes? A los que le aman. ¿No saben ustedes que la justificación por la fe es parte del pacto abrahámico? Que la sanidad del cuerpo es parte del pacto abrahámico. La liberación de las fuerzas demoníacas es parte del pacto abrahámico. Todo eso está incluido en el pacto abrahámico. Pero no vamos a beneficiarnos de nada de eso si no amamos a Dios como Él nos exige que le amemos. Amén. Y voy a dar un último, pero yo tengo una lista ahí que nos tendría aquí hasta las 3 o 4 de la tarde. Pero hay uno que dice así, está en Santiago, vamos allí, porque esta se los quiero dar. Santiago capítulo 1:12. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? ¿Cómo probamos que amamos a Dios? Resistiendo, venciendo la tentación. Cuando cedemos fácilmente ante la tentación, demostramos que no amamos a Dios como Él espera que le amemos. Pero cuando resistimos, vencemos, dice la Biblia que demostramos nuestro amor a Dios y por lo tanto vamos a recibir la corona. ¿Cuál corona? La corona de la vida. La corona solo la lucen los reyes, las reinas. Es un símbolo de realeza. ¿Y quiénes son los que van a reinar con Cristo en el milenio? Se van a sentar en su trono, van a reinar con Él sobre la tierra y quizás sobre todo el universo. ¿Quiénes? Los que le aman. Usted no sabe lo que se está perdiendo, hermana y hermana, por no amar a Dios como Él pide que le amemos. Su participación en el reino depende de eso, en esta vida y en la vida venidera. Su conocimiento de la palabra de Dios depende de eso. Su protección en todas las circunstancias de la vida depende de eso. Por eso usted, una de sus oraciones principales debe ser esta: Señor, y debe ser diaria, derrama tu espíritu sobre mí. ¿Se acuerdan del versículo aquel en 2 Timoteo 1:7 que dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía, sino de qué? Ah, de poder, de amor y de dominio propio. Pero habla del espíritu de amor. El Espíritu Santo es espíritu de amor. Y Él quiere impartirnos ese amor. Él quiere revelarnos ese amor para que con el amor que Dios nos da lo podamos amar a Él. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Mucho más se podría decir, pero llevo exactamente media hora. Tal vez me pasé unos 3 minutos o 5 minutos, pero puesto de pie, por favor, hermanos. ¿Cuántos serían los atrevidos que dirían esta mañana o esta tarde ya, yo he amado a Dios exactamente como Él me ha pedido que le ame? Levante la mano. ¿Hay uno aquí? No hay ni uno solo. ¿Por qué? Porque tenemos que confesar lastimeramente que no hemos amado a Dios como Él merece que se le ame. Pero ¿cuántos quieren amar a Dios para beneficio propio de sus hijos y demás descendientes? Porque así como las maldiciones se transmiten de generación en generación, también las bendiciones se transmiten de generación en generación. Y qué mejor legado espiritual para nuestra familia que dejarles los beneficios del amor de Dios para que los disfruten en los años venideros. Levante su mano, cierre sus ojos, dígale: Señor, yo quiero amarte, pero sé que no puedo amarte. No puedo amarte así como soy. Soy muy débil. Sufro de grandes deficiencias en todas las áreas de mi vida. Pero te pido que envíes tu Espíritu Santo sobre mí en una medida mayor. Yo necesito que el Espíritu Santo me libere. Necesito que el Espíritu Santo me santifique. Necesito que el Espíritu Santo me llene de ese amor sublime que tú has demostrado hacia la humanidad. Dígaselo al Señor. Pídale perdón por no haberlo amado. Pídale perdón por haber hecho las cosas que son del desagrado de Él. Dígale: Señor, yo no he diezmado, no he ofrendado como yo sé que lo debería haber hecho. Te pido perdón y te prometo que de hoy en adelante voy a hacer el máximo esfuerzo por hacer las cosas que son justas, rectas, a ojos tuyos, para demostrar que verdaderamente te amo con todo el corazón. Voy a pedir a Darío, el apóstol Darío, que venga y ore por la congregación, para que ese amor de Dios empiece a moverse en medio de nosotros. Así no hay que regañar, no hay que exigir, sino que todo lo van a hacer con espontaneidad, motivados por ese amor sublime de Dios que Él nos imparte. Aleluya. Aleluya. Padre, tu palabra nos dice, Señor, de que nosotros, antes de poder amar, necesitamos ser amados por ti. Padre, algunos de nosotros no hemos recibido amor, Padre. No sabemos amar, no sabemos realmente lo que es el amar. Pero Padre, hoy estamos aquí porque tú, Padre, de ti proviene todo el amor. Y Padre, derrama tu amor para con nosotros, en que aún todavía siendo pecadores, tú nos has amado como nadie nos ha amado. Tú nos has amado como nadie ha podido amarnos. Y ese amor ágape, hoy, Señor, nos enseña a amarte a ti, Señor. Ese amor sacrificial, ese amor entregado, ese amor dado, ese amor fiel. Señor, muestra. Derrama tu amor para con nosotros y muéstranos cómo amarte, Señor. Cambia nuestro carácter, cambia nuestras actitudes, cambia nuestra infidelidad y transfórmanos en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. ¿Cuántos reciben en esta mañana o en esta tarde una impartición del amor de Dios en sus corazones? Desarrolle ese amor, manifiéstelo en muchas maneras diferentes en su relación con Dios y con el hombre, y van a ver que ese amor se va a acrecentar hasta llegar a dominar su vida. Su vida va a ser una vida de gran utilidad en la causa de Cristo Jesús, de gran utilidad en el extendimiento del reino.